De niño te equivocas, de joven te equivocas, de adulto te sigues equivocando. Y de sabio con los años también te equivocas. Porque la vida es un aprendizaje, Gabrielito. Me extraña que estés triste, hermano. Sí. Aprende a vivir, aprende a reír, que la tristeza a ti te hará sufrir. Repito de vuelta esta frase, que la tristeza a ti te hará sufrir. Por las dudas si estás distraído, de vuelta, que la tristeza a ti te hará sufrir. Tus días serán milenios de amargura, y el amor en ti jamás danzará en tu corazón. Amor, amor, por eso, hermanito, sí, aprende a vivir, aprende a reír, que la tristeza a ti te hará sufrir. Por eso, Gabrielito, invita a tu jefe a una elegante cena. Después de postre, agarras una torta de crema y se la aplasta en el rostro. Si tu jefe se ríe, es un sabio. Pero si tu jefe se enoja, busca otro trabajo, hermano, porque ese jefe te hará la vida imposible. Porque no sabe vivir. Por eso baila este mambo con tu querida. De amargura, sí, y el amor en ti danzará, danzará, sí, amor, danzará con el corazón. Aprende a vivir, aprende a reír, tus días serán alegría. Y es bueno equivocarse. Claro que sí es bueno equivocarse, porque uno aprende. Pero nunca resentirse, nunca resentirse, amigo. Por eso, Gabrielito, esta noche vas a tu casa, le dices a Nadia, Nadia, amorcito mío, cómo te quiero. Qué ricos besitos.